Íñigo, ¿de qué dices? ¿Que la Juani está del Vigas Luna? No, mira, la, es que la vi el otro día en Buenafuente. Es muy maja, ¿no? Muy maja, una chica. Muy buena chica. Bueno, bienvenido al programa. No es tonto el Vigas Luna. No es tonto, Vigas Luna. No es tonto, un tío que hace unas películas. No es tonto. Y se ve que actúa muy bien Dani, el del. Bueno, sí, porque es actor y ha salido en varias películas, sí, haciendo sus cameos. Míralo. No sabías tú. Tú pensabas que eras de la vida dedicada toda al canto del loco. Y a mí, sobre todo, que portem fa 5 minuts hem estat veient a la Juliette Lewis. Ah, la Juliette Lewis, sí. Cantant amb el seu grup de, sí, de heavy. Sí, sí, muy cañero, muy guapo, sí, sí. Va, molt, escoltar-la. Bueno, benvinguts, dic, a especialistes secundaris. Passa un minut de 3:45 de la tarda. Xus de l'Hermosa, que està allà. El Pere Bernal Júnior, que està una mica més aquí, però també allà. No? Porque está más allá del cristal, pero un poquito más cerca de nosotros. Y nosotros dos, porque hoy només som dos. Sí. Enane. Sí. No se está mal siendo dos. Yo creo que es el número ideal para un grupo humorístico. ¿Por qué? ¿Qué? Porque claro, pasa que vienen las envidias. Porque si yo te doy un beso a ti, ¿qué pasa? Que te que, envid celos. O si das más besos, o das besos a todo el mundo, que si me lo has dado más largo a mí, o me has metido la lengüecilla más a mí, y de esas cosas. Equilicua. ¿Por qué se van a separar los martes y 13? Eran tres. ¿Por qué? Porque el de la barba pinchaba. Porque el de la barba pinchaba. Decían, tu besito no tu te besito damos. No, no te damos a ti besito, para que pinchas. Porque en la trinca fuera también había otro con barba. ¿Ves? Y ¿ves? Esa barba pinchaba también. Los de la barba pinchan. Vuelan, vuelan. ¿Por qué? Porque no es maco donar petons a un noi amb barba. Y eso es lo que pasa amb els grups. Se lo digan a las tías. Bueno, per tant, avui som dos suficients, no fa falta que vingui més penya. Sí. No hace falta, venga, bueno. Si estás escuchando, Armand, que lo sepas, que no hace falta. Que no hace falta. Es que tenía mucho interés, Armand, en venir. No, que vengo, no, no. Vengo última hora, venga. No, no, venga. A última hora no se viene, no, ya. No, si con barba no vas a venir, tío. No, o sea, no, no venguis. Bueno, hem de comentar moltes coses avui i de la primera que... Pero de mes no. De mes, ¿no? De mes no, no mucho. O sea, a ver, bueno, sigue manifestaciones grandes sobre que el Dani tiene que agilizar la web, como ¿qué siempre. Pasa, espera, bueno, ¿qué pasa, chulo, al Dani? No, no lo veo sentir al... Va venir el divendres, el no, dijous. Sí. No va seure aquí, es va portar bé, és un bon Jan. Sí, us hem dit mil cops que el Dani té més coses a fer, pobre xaval. Aparte l'actualizó, él actualizó de buena fe la web, lo puso al día, y entonces, bueno, pues ha dejado otra vez otros días sin hacer. Claro. Entonces, Guillem Blos este, Guillem, le pregunta... de Castelldefels. ¿Eres de los que trabaja o estudia por las tardes? Pues yo creo, Guillem, que es que hace muchas cosas. Y bueno, y Dani, a més, té novia, té una novieta, y de tant en quan, pues mira, pues ha de fer cosas. Tiene vida social y tal, bueno, pues este tío propone aquí que ir todos a la Plaza Cataluña con pancartes y tal. Venga, hombre, va. Guillem, ¿te gustaría que hiciéramos eso por ti? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Tú? ¿Verdad que no te gusta? No te gustaría que fuéramos con pancartas contra ti. Y te levantáramos la novia. No, y luego está Ignasi Martínez, que te escribe a ti, Íñigo, concretamente, porque como se enteró el otro día de que ibas a estar de suplente en la mesa electoral y todo eso, él explica un poco aquí, hace una miscelánea el tío de cómo va la vaina esta. Venga. Entonces dice, bueno, me llamo Ignacio y esta es la experiencia que recuerdo. Me interesa, ya te adelanto, me interesa poquito, porque voy a ir a firmar y me voy a pirar a dormir. Y probablemente vas a ir, porque ¿qué día cae? Esto un miércoles. El miércoles. Ah, vas a ir un poco con esos ojos rojos que vienes a por veces, seguramente, ¿no? Bueno, él te dice que los suplentes de una mesa electoral deben acudir con los titulares a primera hora antes de abrir el colegio. O sea, suplentes y titulares en la misma convocatoria. A la misma convocatoria. Dice, si falta algún titular, este será sustituido por el primer suplente de su categoría. O sea, presidente, vocal, claro, o el que toque. Presidente. Los que falten podrán ser sancionados por la justicia. Psst, ¿y a mí qué? ¿Mm? Los suplentes que no tengan que suplir a nadie pueden irse, pero deben estar localizables por si alguna sustitución de emergencia... Bueno, ¿cómo se llama el chaval? Ignacio, bueno, ja. Cuenta algo que ja sabem. Més o menys ho sabia, Sí. Moltes gràcies per la teva informació. Molta gent també m'ha preguntat si em molesta ser suplent, dir que no. No, en aquest cas, quasi millor ser suplent que titular. Però me estoy dando cuenta de que dice, esta es mi experiencia de mi participación electoral, però no pone de qué. O sea, él explica aquí todo de cómo va, cómo él explica su experiencia de participación. Pero no explica si fue vocal, si fue presidente o estuvo por allí. Estuvo de titular en el Dinamo, luego estuvo de suplente en el Ajax, no sé. Tampoco me interesa mucho. Bueno, ya hace cosetas de interés general, venga. Sí, y tú ya te vas yendo, te voy a hacer unas preguntitas. Hámelas bien, que yo las entienda, Vamos a ver si me sale, porque el Íñigo las entiende a las mujeres. Vamos a hablar del forum. Pero vamos a hablar bien. Dice, este espacio tan controvertido y que tantas críticas ha recibido, entre otras cosas porque no se había conseguido nunca una utilidad específica, bueno, pues por fin va a tener una, por lo visto. Y es que el forum acogerá un centro, atención, un centro de alto rendimiento de vela. Tenemos ya el teléfono, lo tenemos ya, sí. Tenemos al teléfono al responsable de este centro, el señor Luis Paja. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, señor Luis, por... Un placer hablar con usted, señor... Mucho gusto. Nani Hernáez. Sí, Javier. Es Javier Hernáez. Sí. Es un placer poder dialogar con usted. Es Javier, Nane después entrecomillado. Ajá. Y después Hernáez. Como Juan, como el Toro Acuña. Exacto, como Lucho Hernández, entrecomillado, Gatica. Ajá, ajá, uh-huh. Ajá, muy bien. Bueno, señor Luis, a ver, por muy fin... Muy bien, vamos muy al, bien. Vamos al tema, por fin el fórum tendrá una utilidad... No, perdone, una cosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me han pasado... Hemos dicho de ir tranquilos en el programa, porque somos dos, pero a ver si nos vamos a pasar. No, ¿eh? Digo que me han pasado la entrevista con las preguntas y tal, pero estaba muy liado y no me las he podido leer, o sea, quiero decir... Que quizás me vaya un poco la pinza. Bueno, eso está bien. Eso está bien, es vale. Si hay un programa para que se le vaya uno la pinza, es este. Gracias. El balcón no, pero este sí. ¡Uf! El balcón también, qué locuras. Bueno, suelta. No, decía, la primera pregunta es, digo, que por fin el fórum tendrá una utilidad, como Dios manda, un centro para formar futuros profesionales de la vela, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Después de muchos años de protesta y lucha, uh-huh. Hemos conseguido algo que esta ciudad necesitaba uh-huh. y demandaba. ¿Cómo? A gritos. A grito pelado, sí. Está toda la ciudad a grito pelado. Porque hasta la creación de este centro, ¿dónde practicaban ustedes la vela? A ver. Pues en cualquier sitio. Dependías mucho de dónde la parejita de tortolitos amigos tuyos quisiera darse el lote, ¿no? Ya. Unas veces, pues, hacías de vela en el cine. El cine, claro. Otras hacías en el rompeolas. Uh-huh. El rompeolas es un punto exagerado, ¿no? Porque ir a hacer de vela al rompeolas cuando sí. una parejita está ahí ya no dándose besitos. Porque lo del cine... Porque en el rompeolas la gente no va a darse besitos. Sí, sí, no, yo iba a decir eso, que el cine, pues menos, al menos vas a ver una película, pero en rompeolas... Ahí no. Si ahí no llevas caña de pescar, no. Sabes que no. La pareja que vaya contigo va... Ahí, o vas con un cubo y sedal, o amigo... Claro, entonces practicar la vela así, pues era bastante ridículo y sobre todo pesado, ¿no? Era pesadísimo, sí, porque los enamorados... Uh-huh. Es lo que tienen un poquito, ¿no? Que van... Cuente, porque yo no... Yo lo voy a decir porque es un programa y no es el balcón, ¿no? Pero los enamorados lo que tienen es que van un poquito calentorros. Cierto. Todo el santo día. Uh-huh. Y no sé por qué razón quieren morrearse por todos los rincones de la ciudad cuando vas con ellos. Sí, sí. Y eso es muy pesadito. Y encima, es muy agobiante. Tengo entendido que el transporte encima lo pagaba usted de su bolsillo, ¿no? El mío, sí. Y a veces el de los tortolitos también, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo he llegado a ir... En la ciudadela, en las barcas de la ciudadela, pagando yo la barquita, yo remando, y los ellos otros... dos dándose el truchón en la barca. O sea, una escena asquerosa, ¿eh? Cuente, pues, venga esa anécdota. Los tortolitos se olvidan de llevar el dinero encima para las Coca-Colas, para todo vale, sí. Y es la vela el que va un poco financiando, ¿no? El que pone toda la infraestructura y todo, ¿no? Sí, yo le explico. Fuimos al zoo ese día, hacia la Fuimos al zoo de Barcelona. Venga, esa anécdota bien. Y estuvimos ahí, pues, con el copito de nieve. Y se ve que con el copito de nieve... Esto ya hace años, ¿eh? Uh-huh. Con el copito de nieve, los gorilas, perdón, los culos pelados... ¿Esta es real? ¿Es autobiográfica? La que... No, claro que es real. Ah. Claro que es real. Vale. Entonces, ya con los animalitos se conoce, pues... muchas feromonas suelta, uh-huh. Entonces ya se pusieron tortolotes, ¿no? Mis dos amiguitos. Vamos a hacer lo que hacen los monos, ¿no? Un poco. Vamos a hacer lo que hacen los monos, venga, sí. Y entonces ya dijeron, pues vamos a alquilar una barquita en la ciudadela, uh-huh. Y justo detrás de la islita, ahí es donde... ¿Dónde cae el chorro? Exactamente, ahí es donde te pongo mirando a Cuenca. Esto se decía mi amigo a mi amiga. Y mi amiga estuvo totalmente de acuerdo y dije, pues no os preocupéis porque no le dan dinero. Digo, yo os pago la barquita. Uh-huh. Ya remo yo porque es difícil darse sí. el truchón y remar a la vez. Claro. Y no, si queréis, no miro. Uh-huh. Yo miraba, ¿eh? Yo sí que miraba, porque yo, ya que estaba ahí, pues uno se aburre y mira. Bueno, Luis Paja, pero ahora con este centro del fórum que van a poner, la cosa se ha acabado ya, ¿eh? Sí, ahora ya no estamos para arriba y para abajo, ¿no? Podríamos decir. Ya. Para arriba y para abajo está la pareja, pero tú ya no. O sea, ahora son las parejas las que vienen ahí a meterse mano, ya. A darse el truchón en unas colchonetas que hay, uh-huh. como las parvularios, uh-huh. y mientras nosotros miramos y saltamos el plintón. Ya, ¿y cuántas horas están practicando la vela? Pues para ser un buen profesional de la vela se necesita una media de 8 horas diarias de entrenamiento, una cosita así. Ajá. Uh-huh. Me río yo de otros deportes que entrenan media hora y luego se van para casa. ¿De qué? Como, por ejemplo, ¿de qué deporte se ríe? Ah, amigo, ¿cuál va a ser? El boxeo. Ah, claro. Sí, sí. Sí, claro, el boxeo, es lo primero que le venía todo en la cabeza. Sí, sí, el boxeo, que están allí. ¡Bueno, campeón! Que están un cuarto de hora dándose golpes, ¿no? Están, pues yo he tenido gente, amigos, que han sido boxeadores. Y el boxeador, tú podías quedar a cualquier hora con ellos para tomar un café. Nunca te decían, estoy entrenando. No, siempre. Oye, ¿quedamos para hacer un café? Pues está, ¿por qué? Porque es boxeador. Porque los boxeadores van por la mañana, muy pronto, se dan 4 hostias, 4 mecos, uh-huh. y a la que te han dado un meco ya no tienes ganas de seguir. Entonces, también normalmente en la primera hora ya te han dado un meco, entonces ya te vas cabreado a la ducha y dices, joder, me has dado... y así se acaba siempre el entrenamiento de boxeo. Luis Paja, responsable del Centro de Alto Rendimiento de Vela, muchas gracias. No, a ti, cariño. Vale. Menos 20. No es tarde, ¿eh? No es tarde. No es tarde. Tampoco es pronto, però no és tard, menys 20. És una bona hora per fer una entrevista, més. És una bona hora per fer una entrevista. Pues dale. Hi ha una notícia molt kafkiana, molt estranya, molt dostoevskiana. Sí. Molt... Si és a la que molt veo que vas a decir, sí. Molt millasiana, por millas. Sí, sí. Ja està bé de dir sempre kafkiana. Millasiana, sí. Millas. Que aquí tenemos gente buena. Clar, tenemos gente buena ahí también con su punto de rareza, ¿no? Claro. Millasiana. I l'hem trobat avui als diaris. Després ens han comentat que no és una notícia d'avui, que potser té 3 o 4 dies, però nosaltres la comentem avui perquè no, som no, ayer, menys 20. Ayer, sí? Ayer ya... Jo ayer, no te lo he dicho antes en la redacción para, no, para que no te vengas abajo, pero yo ayer ya la había leído. Sí, te lo dije, sí, ¿qué sí. dices, tío? Sí, te lo juro, pero es igual, si la gent que ens bueno, escolta no, tampoc no, té no, cap rigor. Dic que l'AVE Madrid-Lleida ha augmentat la seva velocitat punta. Crec que agafa ja 280 pico quilòmetres per hora. O sigui, va més ràpid, però atenció, perquè arriba a la mateixa hora al seu destí, que quan anava una mica més lent. O sigui, per resumir, o sea, el tren va més ràpid, però arriba a la mateixa hora. Què està passant aquí? No me digas que no, ¿eh? No me digas. No me digas que no tiene el seu intríngulis. Vale. Este es para el de Millennium 3, el que el Iker Jiménez. Iker, sí. Volíem tenir aquí a Albert Einstein perquè ens resolgués aquest tema, però el tio ha mort. Llavors així hem portat un conductor de l'AVE, que el tenim aquí. Buenas. Hola, ¿qué hay? Tu te llamas Bonnie and Clyde. No, no, no, perdón, me llamo Bonnie and Clyde. Ah, bueno, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Como acaba así, en Y, digo Bonnie. No, es Bonnie. Bonnie. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y tú, qué tal? ¿Bien? ¿Y tú, qué tal? Yo bien, ¿y tú? ¿Y bien, y tú? Yo mejor que tú, a juzgar por la cara que tienes. Bueno, pero yo es que he comido medallones de merluza antes de venir aquí. Ah, bueno. Y esta cara se corresponde a esos medallones. ¿Sí has comido medallones de merluza antes de venir aquí con salsa verde? Con salsa verde. Bueno, entonces tú estás mejor que yo. Qué buena entrada esta, ¿eh? Buena entrada, sí. Bueno, vamos al tema. Te calienta mucho, sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vayáis más rápido en el tren, sí, en el AVE, y sin embargo no lleguéis más pronto? Porque es que a mí me está... Pues, si te digo la verdad, no tengo ni pajolera idea. O sea, yo no me lo explico. O sea, es algo que me hace sentir, pues, muy impotente. Impotencia. Porque yo, vamos a ver, yo estoy allí en la máquina, yo le piso el acelerador, vaya que sí le piso, y es que haga lo que haga, yo llego a la misma hora. O sea, yo le piso. Incluso yo, mi compañero de al lado me dice, Paco, levanta. No, no me llamo Paco, me llamo Boy. Y no le metas tanto y tal. Tengo lo de papá no corras y tal, pero yo le meto. Tú le metes, ¿no? Yo le meto, pero coño, luego te sientes impotente porque llegas siempre a la misma hora. Que cuando le metías menos. Sí. Muy fuerte. Yo me pregunto, a lo mejor es que vas muy rápido, pero estás dando más vuelta. O sea, que quiere decir que no... No vas por donde deberías. Está bien pensado eso, sí. No sé, es que no creo, sí, o sea, porque yo siempre voy por el mismo camino, de verdad, es que voy por el mismo camino, sí. Yo voy por donde van los raíles. Ah, claro, porque tienes raíles, claro, perdón. Yo voy por donde me mandan, en definitiva, o sea, yo voy por ahí, o sea, no voy por otro sitio, yo me voy por otro, no, pero es que yo voy por donde... Tú vas por donde están los raíles, por donde pensaron que deberías ir. Por donde se tiene que ir. Digo, no, que no sea que dé vueltas, tío. No, quítatelo de la cabeza. Estaba pensando otra cosa, digo, ¿no será que os metéis como en otra dimensión? O salir tan rápido, tan súper rápido, sí, como 280 y pico kilómetros, entras en una especie de agujero negro en el que no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la masa. ¿Eso dónde lo has aprendido tú? Y por eso cuando llegáis a la estación, siempre llegáis al mismo tiempo. ¿Puede ser o no? Puede ser, no le digo que no, ¿eh? Pero en fin, sería raro que en otra dimensión vieran los mismos pastos, los mismos rebaños de ovejas y fábricas que veo en cada viaje en esta dimensión. O sea, es que son muy raros. Es raro, porque dice, claro, veo diferente, no, pero es que son las mismas ovejas. Los mismos pastos. Y yo las cuento, no solo para dormir, sino que cuento cuando viajo. Me gusta contar cosas, pastos, ovejas, lo que me voy encontrando. Pero coño, es siempre lo mismo. Claro, si estuvieras en otra dimensión, pues cambiaría menos alguna oveja. Seguramente cambiaría el decorado, ¿no? Más oscuro, claro, el atrecho. Claro. El atrecho que ponen en el tren es que es precioso, por cierto. Ventanillas para afuera, el atrecho del tren es precioso. Sí. Pero claro, si usted dice que ve las ovejitas en los campos y tal, pues será que no... Y no le miento, de verdad que es así. Joder. Es que esto... No, Bonnie, esto lo hemos de solucionar. O sea, yo quiero irme a dormir hoy sabiendo por qué leches, yendo más rápido, llegáis a la misma hora. Yo lo quiero solucionar. Bueno, tú te quieres ir a dormir con la con la solución, pero a mí a mí tampoco me obsesiona tanto, ¿no? A ver, así que si le parece, yo cojo y me voy, ¿no? Ya. Porque sí, perdonad que interrumpa, es que estaba escuchando y... ¿Y tú quién eres? No he podido dejar de escucharlo. ¿Pero quién eres tú? ¿De dónde sales? Estaba aquí arreglando las bombillas. Pero Chus, ¿por qué no...? ¿Estás ahí? Sí, por supuesto, ¿tiene claro la solución, sí, o no? El tema es que el tren cada vez va más rápido, pero llega a la misma hora porque Lleida cada día se separa más de Madrid y por eso, o sea, Lleida está en constante movimiento, sí, alejándose Madrid, sí, y por eso tarda lo mismo porque hace más kilómetros. La ecuación es muy clara, o sea, corren más, pero llegas a la misma hora porque cada vez está más lejos Lleida. Eso es lo que yo he pensado desde mi punto de vista. Bueno, les dejo, que tengo que arreglar. ¿Dónde vas? Pero bueno, pues cuidado. No, pero es que, a ver, una cosa, porque yo este hombre, vamos a ver, yo no estaba aquí cambiando las bombillas. Aquí estaba por aquí cambiando las bombillas. Es que no lo he visto. Mira, porque tú estás de espaldas al hombre que está cambiando las bombillas. ¿Será eso? Tú estás de espaldas a todo lo les que dejo, es. Les dejo, que tengo que arreglar bombillas. Que váyase. Es una persona que solo ves tú. Tenía razón el... Sí, bueno, creo que ha dado una solución, ¿no? Tú con la imaginación también la ves, seguro. No, sí. Yo lo que pasa es que soy conductor de aves. Bueno, yo toco les la tierra, toco raíles. Que se pire ya. Digo que no sé si ha escuchado usted, señor Boñ, que sí, la conclusión, la Lleida se va separando de Madrid, por eso tardáis lo mismo. Ya, yo ya había notado algo, es verdad, sí que a veces me daba la sensación, esto le tengo que decir, de que estaba a punto de llegar y al cabo de un rato parecía como que estaba más lejos. Uh-huh. Esto sí que se lo reconozco. Porque se iba separando, claro, Lleida de, claro, Madrid. Por eso cada vez que hago el trayecto veo como un campo de trigo más. Claro, eso es porque al irse separando, ya lo es que lo tengo todo. Sí. Esto es porque al irse separando, para que no haya un hueco sin nada, uh-huh, Dios, que es Dios, sí, ¿qué más se puede decir de Dios? Que es Dios. Que es Dios. Es Dios. El tío va rellenando con... No, se puede decir que es omnipotente. Pero corres más, pero llegas a la misma hora. Uh-huh. Que sí, el pavo es muy pesado. Pero digo que el Dios, para ir rellenando, para que no haya un agujero negro, sí, va poniendo campos de trigo. Ya está, ya te puedes pirar. Eso es así. Ya está, ya está, ya está. Ya está solucionado. Me voy, que tengo que acabar la merluza. ¿La merluza? Pues venga, pues cábate la merluza. Ven. El de la bombilla estaba por aquí. La bombilla se ha ido. Ahora a cambiar el váter, la cisterna. Y por eso tarda lo mismo, porque... ¡Calles! ¿Dónde? ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga, uh-huh, y yo me llamo Sergio, uh-huh, y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios, uh-huh, que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Hey, niño, ¿te gustaría cambiar de aspecto? ¿Te gustaría tener la ceja de tus ídolos? Pues fabrícatelas tú mismo, como el nuevo Quimiceja. Experimenta con el sodio, con el plutonio, con el uranio y disfruta mucho más de los gases nobles que tiene este nuevo Quimiceja. Verás que endivia despiertas con tu amiguito. Hola, Pablo, ¿a qué juegas? Estoy haciendo experimentos con el Quimiceja. Aparta, que me voy a beber esto de un trago. ¿Qué me dices? Joder, si eres guacale subago. Gracias. El nuevo Quimiceja no se vende mucho, la verdad. Así que esperamos tu ayuda y la de tu padre. Quimiceja, la ceja de tus ídolos, a tu alcance. Yo sí. Hola, buenas noches. ¿Cuántos son? Síganme. Bienvenido al restaurante chino La Pagoda Infeliz. En La Pagoda Infeliz podrás degustar todos los manjares del lejano oriente, como el plato 22... el 53, el 60 o el 13, al bambú. ¡Mmm, qué rico! Todo en un ambiente de fritangas muy recargado y lleno de dragones que se suben por las paredes. Un ambiente inespirable. Al final de la cena siempre damos gratis chupito cliente de la alto y gracias con la cabeza. Gracias. La Pagoda Infeliz. Chao, bambino. Qué bien se está aquí sola, sin nadie, que te moleste, ni teléfono que suene, ni nada. Vaya, ¿Para qué abro la boca? Tengo boca de cabra. Aquí servicio al cliente de la empresa de platos precocinado, la Yaya del Norte. Le atiende Paloma. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, señorita Ruth. No, Ruth no, caballero. Soy Paloma. He dicho Paloma. Aquí servicio al cliente de la empresa de platos precocinado, la Yaya del Norte. Le atiende Paloma. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo que Paloma? ¿Cómo que Paloma? ¿Pero cómo que Paloma? Pues sí, ¿es este el 93344-1410? El mismo, con un cero ¿cómo más. ¿Cómo que Paloma? Pues sí, Paloma, la ayudante de Ru, que no me conoce. Yo a usted sí, porque... Yo no tengo ni pajolera de quién es usted. Haga el favor ahora mismo de ponerme con la caballera Ruth. Bueno, vamos a ver, señor... Mire, caballera. Señor, vamos a calmarnos un poquito. Caballera. Yo ya le digo que yo no aguanto tanto como Ruth, ¿eh? Caballera, vamos no. A ver, Ruth, caballero, no puede ponerse. ¿Y por qué no puede ponerse? Pues porque hoy no ha venido, que tenía que hacer unos recaos. ¿Y qué recaos son esos tan importantes? Pues unos recaos muy importantes. ¡Más su trabajo! O sea, hoy es martes, ¿no? Son recaos importantes. ¿Cuál recaos importante? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es martes. ¿Cuál? Bueno, y me da igual que sea martes. No te cases ni te embarques. Mira, Ro, Paloma. No, Paloma. Te vas a ganar. Te lo he dicho, Paloma. Digo. ¿Qué? Tiene recaos importantes para hacer, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Lo siento, pero no se me está permitido dar esta información, y menos... a desconocidos como usted. ¿Pero cómo que desconocidos, caballera? Pues si yo me quedo cada semana aquí como un clavo, que no falta ni un solo día. O sea, yo no falto y Ruth sí falta. Bueno, pero me da igual. ¿Por qué ha de faltar Ruth? Pero porque... ¿Por qué ha de faltar porque... Ruth? Pero vamos a ver una cosa, déjame que me explique. ¿Por qué ha de faltar Ruth? Porque, vamos a ver, usted es usted y Ruth es Ruth. Ustedes son dos personas distintas con sus vidas aparte, su halitosis y sus biorritmos, caballero. Cada persona es distinta, y ella tiene que hacer unos recados y usted está aquí cada martes como un clavo. Pero bueno, no hay ninguna ley escrita que diga que han de estar los dos juntos el mismo día. Mira, señorita Paloma. ¿Paloma se llama? Paloma. Paloma. Dígame por qué no ha venido la señorita Ruth, y no me cabré más, caballera. Y una cosa le voy a decir, si yo vengo a trabajar... Sí, qué pesado. Ruth ha de venir. ¿Acaso he faltado yo? Cuando hubo el partido ese la final de la Champions. No faltó. No vine, ¿verdad? No. ¿Acaso me falté yo ese día que me fueron a arrancar la muela? No, no vine. ¿Acaso falté yo ese día que estaban dando por la tele el doctor Slum, que a mí me encanta? No, yo vine. Ese día no estaba, me da igual. ¿Acaso falté ese día que tenía un orzuelo en el pie? No, ¿acaso vine? ¿Para qué falta Ruth? Vamos a ver, me llama Paloma porque hay confianza. ¿Eh? Ya me puede llamar Paloma. Ya he llamado Paloma. Ya, bueno. Vamos a ver, ¿Me tienes que decir esta, Ruth, de una sí, puñetera vez? Sí, te lo voy a decir, está bien. Pero luego no quiero que me echen las culpas si pasa algo. Yo no quiero saber nada, ¿eh? ¿Qué tiene que pasar? Pues no lo sé, caballero, porque la vida es muy caprichosa, ¿eh? Y nunca se sabe. ¡Ya voy, espérate! Te llaman ¡a la cola! Te llaman Paloma, cógelo. ¡Que no! ¿Qué digo? Que nunca se sabe una por dónde pueden aparecer los indios. Mira, caballero, que la vida es muy caprichosa. Me está usted hartando. Así en tres palabras se lo digo. Me está usted hartando con los indios. La vida caprichosa y toda esa porquería que me está contando. ¿Dónde está la Ru? Bueno, está bien, se lo diré. Está renovando el carné. ¿Renovando el carné? ¿El carné qué? Del Capravo. ¡Yunguano seco! ¡Eso no se lo cree ni Esperanza Aguirre! Sí, está preparándose el carné del Capravo otra vez. ¿Qué? Está bien, tiene razón, le he mentido. ¿Ve cómo me has mentido? No es el carnet de Capravo, es el carnet del hipódromo de Ascot, de Inglaterra. ¿Que Rosa ha ido a Inglaterra a renovar un carnet de Ascot? Sí, pues, ¿sabe lo que pasa, caballero? Que si no renueva el carnet cada año, luego no te dejan entrar en la fiesta de los sombreros de cada año. Ya, mire, caballera, ¿sabe lo que creo? Que es usted una espía. Que es usted una mala mujer, una envidiosa, una mala amiga. Ojo, que es usted lo peor, quieto ahí, que nos estamos envalentonando. Que nos estamos envalentonando. ¿Qué? Que se está usted envalentonando y no tengo tanta paciencia está como... ¡Está clarísimo! Hasta que no ha conseguido desplazar a Ruth de su trabajo, no ha parado. ¿Dónde está Ruth? Usted pero, le ha hecho si ya usted se le ha hecho burling. Si, no, ya se lo he dicho, a ver si no limpiamos la cera de los oídos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? Yo no he oído nada, ¿qué ruido? Sí, un ruido, como no. Si una persona tuviera tapada la boca con una cinta americana, como si Ruth tuviera la boca tapada con cinta americana. Ruth no, sí, no es cinta americana, es cinta de esa marrón, guarra de embalar, no es, pero no es Ruth ni nada. ¿Pero es Ruth? ¿No que la tiene de todas? No, sí, no, gracias por llamar servicio al cliente, la llavita en la tarde. ¿Pero qué dices, chaval? Desde jueves que tengo que arreglar bombilla, Dios. No. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Este era yo con 50 céntimos. ¿Sí? Hola, Evaristo. ¿Sales esta noche? No, no puedo. Solo tengo 50 céntimos. Lo entiendo. Y este soy yo con 3.000 euros. ¿Sí? Hola, Evaristo. ¿Sales esta noche? Que no, coño. Pero si tienes 3.000 euros en la palma de tu mano. Que no puedo gastármelo. No puedo. Llama ahora ya al 902 y Credicredi pondrá en menos de 24 horas 3.000 euros en la palma de tu mano. Para que no te los gastes en nada. Sin preguntas ni papeleos, con Credicredi, tú puedes. Sí. Evaristo. Que no, hombre, que no, no puedo. Hombre, pero si no te cuesta. Chumari. Ojo. Venga, Rachel León, muy buenas tardes a toda la vasca. Ahí va la hostia. Qué potencia, qué ganas. Vengo sobrado, venga, con ganas. Sí, porque ¿cuándo fue la última vez que vino usted? Pues no, recuerdo, tampoco cuento los días. Sabes que a mí me pasa volando el tiempo, pues tampoco hace tanto. La semana pasada la otra, ¿eh? La semana pasada, porque nosotros ahí en Del Orrio hicimos puente. Ah, eso, también hicieron puente. El puente iba de martes a martes. Dos semanas porque de medio. ¿Porque ahí juntan todas las fiestas o hay un puente? No es una mierda, puente de tres días o no, cuatro. Es verdad, ¿no? es verdad. Un pedazo de puente. Ahí ya que se hace un puente se hace bien, ahí ¿no? Son, lo que entendéis vosotros, por vacaciones. Vale. ¿Y venga, de qué vas a hablar hoy, va? Hay que ver, no, venía pensando, ¿no? La hostia, porque he visto mucha gente... Bueno, puedes pensar en voz alta y contarnos. ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis los catalanes con el tema de las setas, no? La hostia, caen cuatro gotas... Y ya estáis todos con vuestras cestas desde mimbre. Que tengo que arreglar bombilla. Dios. Vale, ya sí, váyase por ahí con la bombillita. Digo que estáis enseguida con las cestas de mimbre a la pal bosque, al que caen cuatro gotas. Bueno, pues que a ver, a primero, uno, no han caído cuatro gotas. Y segundo, por lo visto la temporada es bastante buena, por lo que dicen los expertos. ¿La temporada es buena de qué? De bulés. Ah, pensaba que decías para Madrid. Joder, pues no. No, para Madrid ya le digo no, que no. Pues iba a comentar que no, estaba pensando, venía pensando, ¿no? Ya sabes que vengo andando pensando. Sí. Y digo, nosotros en Valle del Orrio nos pasa algo parecido. Lo que pasa que las setas no las vamos a buscar con cestas, ¿no? ¿Ah, no? Porque en cada cesta nos cabría, pues, media seta. Porque allí las setas son... Porque las setas, son claro, de, son más cabezonas. Son de competición, claro, ¿no? Nosotros claro. Vamos a buscar setas siempre, pues, como mínimo con vagones... De estos de tren de mercancías. Siempre cada uno coge su vagón debajo del brazo. Su vagoneta ahí llena. Su vagoneta ahí llena. Y va cargando ya de setas. De setas. Para abarcar más. Si te soy sincero, también te voy a comentar otra cosa. En Valle del Orrio, a la que caen cuatro gotas, se produce lo que es el caos absoluto. Pero caos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no es que salgan solo setas. Cuando lleva ahí la gente, se va a buscar setas, caracoles, tesoros, calcetines desparejados, sale todo ahí en cuanto llueve, sale, en el bosque sale todo. Como el mercado de Mollet, eso. Eso es la hostia, joder, pero más para allá que Mollet. Ves gente volver a casa con cada cosa que ha pillado en el bosque que dices, pero qué sorprendente, ¿no? Pues alguno vuelve con tesoros incas del bosque, otro con la espada Excalibur, otros vuelven con pequeños duendes en brazos. Es el caos, la hostia, es que es el caos. Pero bueno, entonces, ¿qué solución ponen? ¿Algún abuelo? ¿Hay orden o no hay orden? No hay orden ni concierto. ¿Alguno ves que vuelve con un abuelo debajo del brazo? Estos que han abandonado las gasolineras, es un hormiguero, es la Chumari, hostia. Chumari, que quedan 20 segundos. Pues venga, 20 segundos que voy a aprovechar para hacer un anuncio. ¿Para qué? Venga, a partir de esta semana a la siguiente voy a traer dichos populares. Eso está muy bien. Del Orrio. Eso está muy bien. Pero son parecidos a los de aquí, pero más propios del Orrio. Hay un pequeño cambio, preciosos. Venga, pues bueno. ¿Mañana viene? Sí, venga. Que tengo que arreglar bombillas.